son los artistas, son los amigos. Y lo apoyamos. No se preocupe, porque a mi gente la acompaño enseguida, ¿no? Ya enseguida le vamos a cantar Las Torres. Yo que este temita del maestro. Vamos a cantar ese. Bueno, sí. Así. Estoy agradeciendo a Tevenín, que está conmigo, porque me está apoyando, y a la gente de Tulia. Gracias. Escuchen el tema y me prestan atención, que es el que está dando los vueltas al mundo por todas partes. Esto va para Venezuela, a Panamá, y para el Perú, Ecuador. Quiero que le presten atención, porque yo sé que ustedes después se van a arrepentir de acompañarme. Osama Bin Laden, tú que tumbaste la torre gemela, la mamá monúa. Solo le diste un empujoncito y pin din bang. ¡Ay! ¡Se cayó de cacería! Popi, salúdame al Balay. No se pierda, no se pierda. Oye, doctor Alberto Peralta, amigo gremio. Hoy es el día que vamos a cantar. Hoy es el día que vamos a cantar. Y es un talibán. Tú no te has muerto, tú te estás ardiendo, es pendejo. Tú estás escondido. Apenas te encuentres de mono gringo maldecido. ¡Ay! Te va a pitería el cuero. ¡Vamos, Roma! Adalberto Peralta, amigo mío. Abrojo, guapa. Osama Bin Laden, animalito atrevido, cabeza borrada y barba de chivo, pared de armadillo para vivir enterrado. Te andan buscando los gringos y no te han hallado. Pero el día que te halle, pa' mamá tu ganata. ¡Antigo! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Doctor Eder! Ojalá que no se le olvide la vaina yo. Vamos a ver cuántos le saben. Vamos a ver cuántos personajes de aquí, de Betulia, se saben Osama Bin Laden. Yo quisiera que salgan las manos los que saben Osama Bin Laden. Me comentaron que se lo sabían en el